Claro, cada vez que hablo con él, hablamos de lo que hoy consideramos el deporte. ¿Y qué es el deporte hoy? Hablar de los clubes, de las cosas que pasan en los clubes. Hoy es sábado y juega Central con Boca, y entonces hay que hablar de eso, o de pasarela, no sé, ¿viste? En general, de deporte se habla de estas cuestiones. A veces se tira un poco para atrás, se hace un poco de historia, pero del deporte en sí, yo no he escuchado hablar a nadie, no hay campañas. Yo recuerdo campañas donde se hablaba del deporte como una manera de preservar a los pibes, como una manera de meterlos en los clubes y alejarlos de la merca. Bueno, esto es relativamente nuevo, porque antes de antes había como campañas del Estado en función de lo que era el deporte. Hoy, como mucho, cuestionamos un rato la ludopatía y las casas de apuestas, pero después eso pasa, se naturaliza y uno dice, bueno, ¿qué voy a volver con este tema si ya es tan naturalizado y aceptado? Y hay una leve reacción de la sociedad que está anómica para cualquier cosa, y entonces digo, ¿por qué no hablo un poquitito o le pregunto a él qué pasa con el deporte en sí como actividad humana? Y ahí está el Fede Yáñez. Fede, ¿estás por ahí seguro? ¿Estoy seguro que estás? A ver. Ah, bueno, sí. Espero que sí, que esté seguro. Estar estoy, pero bueno, si estás seguro que yo esté ahí es cosa tuya. Es cosa mía. Bueno, ¿qué decís de esta pavada que acabo de ensayar? ¿Qué decís de esto? A ver, el deporte en general en nuestro país es como muy importante, ya sea como consumidores o como personas que hacen deporte. Argentina tiene como una tradición muy fuerte en los clubes, por eso cuando se habla de las sociedades anónimas, sí, de si los socios van a estar dispuestos a votar que el club se convierta en una empresa y dejen de tener potestad, parece difícil, no digo imposible, pero parece difícil. Ajá. No estoy en contra del debate en sí, pero me parece que va a ser muy, muy poco probable que suceda. Uh-huh. Pero también es cierto que para hacer deporte, de mayor o menor medida, necesitas o pagar una cuota para entrar a un club, o incluso pagando la cuota tenés que pagar como un suplemento para hacer un determinado deporte. Sí, sí. Argentina lo que no tiene, o no tiene ahora, en el pasado sí lo tuvo, porque había campeonatos colegiales fuertes y demás, era el deporte como una materia que vaya más allá de la educación física, en el sentido de que, eso, no sé, al menos para mí la educación física era ir a 2-3 horas por semana a hacer actividad física, sí, si bien teníamos de manera optativa a los que queríamos anotarnos en distintos equipos para intercolegiales, no sé, de vóley, de handball, sí, señor, fútbol, pero no tiene la tradición deportiva escolar que tienen otros países como Australia, Nueva Zelanda, ni que hablar Estados Unidos, donde el deporte, además de ser una materia, sí, es el semillero. Entonces, volviendo a lo que decía, digo, Argentina tiene una educación pública muy extendida, pero que quizás hoy no se está capitalizando. En el pasado había un montón de campeonatos intercolegiales, sí, que permitían a aquellos que no querían, no podían, o ya no les interesaba ir más allá del ámbito escolar, tener una actividad deportiva importante. Sí. Sí hay una movida interesante en los últimos 10, 15 años en el ámbito universitario. Ajá. Se creó, de hecho, una federación que se llama la FEDUA, que es la Federación del Deporte Universitario de Argentina, en donde esa federación, como puede ser la AFA, la UAR, la Confederación Argentina de Hockey y demás, nuclea a todas las universidades, sean públicas o privadas, que quieran meterse, Uh-huh. y organizan los juegos universitarios una vez por año, y de hecho también forman seleccionados para ir a una suerte de Juegos Olímpicos Universitarios, se llaman los Juegos Mundiales Universitarios. Sí. No pueden usar Juegos Olímpicos porque es una marca del Comité Olímpico y estarían violando los derechos de autor. Claro. Y además, esta federación tiene como un doble enganche, no solamente el deporte, sino que también lo que fomenta es que aquellos deportistas de alto rendimiento que ya compiten a nivel internacional, ya sea becados por el Estado, porque tienen sponsor privados, Sí. Que puedan firmar convenios con universidades para hacer lo que ellos llaman la doble carrera, la carrera como deportista y una carrera universitaria. Sí, lo que no sé si existe en las escuelas, ¿no? En las escuelas secundarias, por ejemplo, ¿no? Me parecía que hubo una época en que la actividad física se resumía a jugar un partido de fútbol y punto. Yo recuerdo hace muchos años en un colegio donde hice mi secundario, donde nos explicaron primero todas las posibilidades que teníamos. Yo elegí lanzamiento de bala, disco y jabalina porque me parecía algo sumamente atractivo y estuve 2 o 3 años haciendo eso y participando en intercolegiales. ¿Esto existe hoy en día? Sí, primero que nada tenés todo el biotipo de los polacos y los alemanes que son grandes lanzadores, con lo cual no me sorprende. Sí. Y por otro lado, sí, hay de colegios de todo tipo, privados y públicos, que ofrecen un abanico más amplio, si querés, que eso Ajá. parecido a lo que vos planteás. Sí. Pero el ámbito más abarcativo en general es de los colegios privados y de colegios privados de alto poder adquisitivo, digo, todo lo que tiene que ver con el Ah. atletismo que recién lo mencionabas, implica suplemento. Vos pensás que si vos querés hacer, no sé, salto con vallas, ¿no? Sí. 110 metros con vallas, Sí. necesitas tener una pista de atletismo, no te digo de tartán, de polvo de ladrillo, de Sí. pasto, lo que sea, necesitas un espacio, necesitas materiales, balas, jabalinas, martillos, demás, y a veces es poco presuntuoso, no sé si presuntuoso, pero es difícil pensarlo en el ámbito de ciertos lugares de la educación pública donde los maestros quizá no cobran y pensar en No, eso. bueno, claro, eso va de suyo, digamos. Mi pregunta es general y no está condicionada por lo que nos está pasando. La gente está tratando de llegar a fin de mes, no de participar de una cuestión deportiva, ni hacer que los hijos sean No, eso deportistas. es obvio. Bueno, estamos, No, sí. también hay ya desde hace varios años, bueno, lo que son los Juegos Evita o lo que pareciera que eran los Juegos Evita, Sí, claro. o los que son los Juegos Bonaerenses y también distintas provincias que tienen competencias parecidas, que son para pibes y pibas jóvenes. Entonces ahí se da también en los colegios que tienen deporte o clubes, porque por ejemplo yo en su momento cuando era joven participé en los bonaerenses, pero participé desde un club, Ah, pero también había participaciones desde colegios. Yo me acuerdo que claro. los pibes de mi curso, yo no participé en el equipo de fútbol, pero ellos participaron y se clasificaron en futsal a Mar del Plata, que eran las finales. Yo jugaba al rugby en el club donde jugaba y bueno, cada uno se clasificaba por la vía, pero digo, están Sí. esas distancias. Y ya como Argentina tiene una cultura tan grande de clubes, Sí. de hecho, si mal no recuerdo, durante la gestión de Matías Lamens como ministro, se hizo un censo, la primera vez que se hacía un censo, y Sí. creo que hay alrededor de 8.000 clubes en todo el país. Ajá. Ah, bueno. Y eso es Bueno. también una explicación, digo, de hecho, un viejo dirigente de AFA, siempre un tipo que militó toda la vida en el radicalismo, un tipo extremadamente politizado y muy, muy divertido para hablar, me decía que ningún estamento ni la política tiene una cobertura territorial tan grande como la que tiene el fútbol por la cantidad de clubes que están afiliados al AFA. Sí. Entonces lo que falta es una cierta comunicación de todo eso, porque yo me estoy enterando ahora que me estás contando. Y la verdad es No, a que, ver, sí. no, hay un montón de instancias. Quizás yo creo que lo que viene fallando hace varios años, porque me parece que lejos de duplicar o de entorpecer, generaría una instancia alternativa, suplementaria, lo que sea, Sí. es darle un lugar de relevancia en la currícula escolar. Ah, Pero claro. eso también, Sí. al estar descentralizada la educación, que cada distrito elige, porque así lo decidió el Menemato en los 90, Sí. entiendo que no es fácil articular, volviendo a lo que hablamos al principio, hoy hay un montón de pibes, ya no me acuerdo los números, pero que siempre son importantes, que terminan el colegio sin aprender a comprender textos, imagínate si encima no queremos plantear la posibilidad No, de organizar. claro. Bueno, pero aparte, Fede, siempre casi te diría que se confundió la hora de actividad física con una especie de hora libre. Sí, Depende también mucho de hay colegios que tienen, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, hay muchos colegios de comunidades alemanas, Sí. obviamente sin tanta presencia de alemanes, pero que sí la tradición de la escolaridad está presente, en donde ahí se hace mucho hockey, mucho atletismo, muchos deportes que Ajá. tienen mucho raigambre en la cultura alemana y se sigue haciendo a la gimnasia artística y demás Ah, que siguen claro. teniendo. Sí. Quizás no estoy pidiendo eso porque entiendo que es difícil, pero sí empezar a articular, sobre todo la educación pública, que es la que quizás le puede cambiar más la percepción a un montón de pibes, que se haga. Bueno, ¿te acordás de un chico que se llamaba Brian Toledo, que era lanzador de jabalina? Toledo, sí, dale. Bueno, Brian era un pibe, falleció desgraciadamente en un accidente de moto hace unos años. Él era de Marcos Paz y él, gracias a una escuela de deportes municipal, empezó a entrenar jabalina, fue a los Juegos Evita, fue campeón olímpico juvenil, fue subcampeón del mundo en sub-23, si mal no recuerdo, fue finalista de los Juegos Olímpicos, un pibe tenía una carrera por delante enorme. Seguramente en estos Juegos de París podría haber dado el salto de calidad definitivo, pero bueno, tuvo ese accidente, falleció, pero bueno, ahí te das un momento de cómo cambia todo. El pibe vivía con la mamá, que era madre soltera, y con sus hermanos en una casa que no tenía piso. Sí. Y gracias a su desarrollo como deportista, le pudo comprar una casa, vivir en condiciones más dignas. Hay Claro. todo un trasfondo que si lo laburás, es lo que dicen los especialistas en educación, yo no lo soy. Pero que si vos invertís en educación y invertís en seguridad, no tenés que invertir tanto en salud o también no tenés que invertir tanto en paliar la Sí, inseguridad sí, y crece sí. el producto porque es gente educada. Es como una rueda muy virtuosa que obviamente en un mundo ideal debería funcionar, no es el caso. Claro, eso te iba a decir, ¿no? La conversación arrancó ya en un mundo ideal, porque, repito, hay preocupaciones totalmente distintas a estar pensando en la actividad deportiva. En este momento estamos, más vale remando en dulce de leche que pensando en actividades deportivas. Sí, sobre todo porque, por ejemplo, yo a principio de año hablé con gente de la Secretaría de Deporte y Sí. del ENAR, que es el ente que articula al Comité Olímpico de la Secretaría de Deporte, que otorga las becas a los atletas de alto rendimiento, y Sí. como que su plan de acción, que además incluyó aumentos de becas muy por debajo de la inflación, Claro. era hasta ahora, digo, los Juegos Olímpicos que ya pasaron y los Juegos Paralímpicos que se están dando en este momento. Y veremos qué es lo que pasa después. Y el que quedó ahora como secretario de Deportes, que había sido secretario de Deportes con Mauricio Macri, se llama Diógenes de Urquiza, en las pocas notas que dio, no quedó la sensación de que vayan a generar algún plan alternativo Claro, para, bueno, vamos a claro. recortar las becas, vamos, digo, como que al contrario, como da la sensación de que se va a ir reduciendo bastante. Bueno, eso también se vio en los resultados finales de las Olimpiadas, ¿no? Sí, si bien en esto los que están metidos en el mundo del alto rendimiento siempre hablan que cada Juegos Olímpicos que pasan son producto de los laburos de 8 años para atrás. Con lo Ajá. cual a este gobierno lo Ah, que claro. pasó en París Sí. hoy no le corresponde. Ajá. O sea, tiene la parte del envión final, pero digo, Sí, es una sí. diferencia chica comparado con lo que pasó. O lo que debería haber pasado durante el gobierno de Macri y el de Fernández, donde Claro. ahí tuvo ejecución de partidas, en algunos casos presupuestos que iban cayendo, o demoras, en el caso de la pandemia, para autorizar los entrenamientos de los atletas que iban a los Juegos, Sí. y por eso se vio lo que decís vos, hubo 3 medallas, hubo menos diplomas, que son los deportistas que terminan entre el cuarto y el octavo puesto, se les da lo que se dice un diploma olímpico, Sí. porque estar en ese rango. Hubo menos deportistas clasificados que en los juegos anteriores, y la perspectiva, si lo pensás de acá a Los Ángeles 2028, y seguramente sea Para bastante abajo. una cosecha bastante más magra. Claro, Sí, sí, es sí. para abajo. Principalmente porque hay como tres maneras de mensurarlo: medallas, cantidad de atletas Sí. y de los que van, si mejoraron marcas o no. Entonces, ahí tenés el combo para analizar, no es solamente, mira, ya, porque Eso. Si lo pensamos, en esta hubo una medalla de oro y en el anterior no. Entonces, Ah. ¿qué? ¿Se mejoró? No, son otra condición. Claro. Gracias, Fede. Te mando abrazo grandote. Gracias por esta introduccioncita a algo que no tiene que ver directamente con lo que por ahí llamamos deporte y tiene unos costados que de los que jamás hablamos. Gracias. Pero me gusta, que cada vez que quieras plantear un tema así me re gusta. Así que nada, acá Bueno. estamos. Te mando un abrazo grande. No sé cómo está allá, pero acá, bueno, estamos en Buenos Aires con agua, mucha. Te mando abrazo. Cuídate, chao, chao. Chau. Bueno, lo escuchaste, sí, a Federico Yáñez. ¿Y dónde lo escuchas? ¿Dónde lo vas a escuchar a Federico Yáñez? Lo vas a escuchar en el desconcierto.